Proverbios capítulo 9 nos habla de la historia de un joven que va por su camino y de pronto escucha dos voces que le llaman y él debe decidir cuál voz oír. Si eres un joven cristiano y estás pasando por tentaciones, te invito a escuchar esta breve plática, pues estoy seguro que te bendecirá y dará fuerza. Soy José Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. En este capítulo de Proverbios, tan lleno de sabiduría, vemos que este joven iba por su camino y era simple y falto de cordura, o sea, un muchacho inexperto en la vida y algo imprudente. ¿Y sabes qué? Así somos los jóvenes cristianos también. Tenemos un camino por delante en la vida y para llegar a un final de éxito, tenemos que trazar una senda recta para luego cosechar buenos frutos cuando seamos adultos o ancianos. Pero de repente este muchacho escucha dos voces, de las cuales él debe escoger una para obedecer. La primera voz que oye es la de una mujer pecadora, insensata y alborotadora. Dice que ella sube a los lugares altos de la ciudad para lanzar su propuesta de pecado a los jóvenes que van por sus caminos derechos. Esta mujer es símbolo del pecado que toca a las puertas de nuestros corazones constantemente. La tentación usa los lugares altos de nuestra sociedad donde pueda ser más oída. Lugares como la televisión, redes sociales, gobiernos y escuelas, donde puede alcanzar a un público mayor para entonces mostrar su oferta pecaminosa. Lo que esta mujer ofrece son aguas hurtadas y pan comido en oculto, que son tipos de pecados sexuales cometidos en la oscuridad de las tinieblas. Pero el versículo 18 nos alerta al decirnos que la consecuencia de oír la voz de ese pecado es el Seol o la muerte, y que todos los que han obedecido su voz están hoy muertos. Por otro lado, al mismo tiempo que el pecado alza su propuesta, hay una voz que es la de la sabiduría. Ella también busca los lugares altos para lanzar su mensaje de vida, y esta voz es tipo del Espíritu Santo, quien usa el mensaje de un predicador, un evangelista, un mensaje en la radio, una foto en las redes sociales para conducirnos al arrepentimiento y consagración. Al contrario de la oferta del pecado, lo que el Espíritu Santo brinda es pan y vino. Y estos dos elementos, mi hermano, son símbolos maravillosos de nuestro Señor Jesucristo. Él dio el pan a sus discípulos y les dijo: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Luego les dio a beber del vino diciendo: esto es mi sangre que por muchos es derramada. Lo que un joven necesita para tener vida, ser exitoso y ser salvo se llama la persona de Jesucristo. Y esa es la maravillosa oferta del Espíritu Santo. Él nos conduce a Jesús. ¿Cuál es la consecuencia de obedecer a esa hermosa voz? El versículo 6 dice que nos hará dejar las simplezas, nos hará vivir y andaremos entonces por el camino inteligente de la vida. Amado joven cristiano, en tu camino de la vida constantemente escucharás dos voces que te llaman, la voz del pecado y la voz del Espíritu Santo. Sansón obedeció a la voz de la tentación y murió ciego, triste y avergonzado. Pero José fue tentado por la esposa de Potifar para pecar contra el Señor, pero él cerró su oído ante la oferta pecaminosa y obedeció a la voz de la sabiduría. Obviamente Dios lo bendijo luego con el regreso de su familia, riquezas, gloria y muchas otras bendiciones. No escuche la voz del pecado, mejor sé sabio y escucha la voz del Espíritu Santo, pues lo que Él te brinda es simplemente a Cristo. Ningún joven que decide por Él fracasa, sino que más bien triunfa. Bueno, si te gustó este video, por favor compártelo con otros, dale un like y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Recuerda que puedes buscarnos en las redes sociales como ¿Qué dice la Biblia? Y así estar en contacto con nosotros. Dios te bendiga mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.